Sección número 9 de Por el camino de Swann, de Marcel Proust. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. A veces arrancábame de mi lectura, desde mediada la tarde, La hija del jardinero, que corría como una loca, volcando la maceta del naranjo, hiriéndose en un dedo, rompiéndose un diente y chillando. ¡Ahí están! ¡Ahí están! Para que Francisca y yo acudiéramos y no perdiéramos nada del espectáculo. Eran los días en que, con motivo de maniobras de guarnición, los soldados pasaban por Cumbré, tomando generalmente por la calle de Santa Hildelgarda, mientras que nuestros criados, sentados en fila en sus sillas, fuera de la verja, contemplaban a los paseantes dominicales de Cumbré y se ofrecían a su admiración, la hija del jardinero veía de pronto, por el hueco que quedaba entre dos casas lejanas del paseo de la estación, el brillar de los cascos. Los criados entraban enseguida a las sillas, porque cuando los coraceros desfilaban por la calle de Santa Hildelgarda, la llenaban en toda su anchura, y el galope de los caballos pasaba rasando las casas y sumergiendo las aceras, como ribazos que ofrecen lecho escaso a un torrente desencadenado. «¡Pobres hijos míos!», decía Francisca en cuanto llegaba a la verja, llorando ya. «¡Pobres muchachos! Los cegarán como la hierba. Solo al pensarlo, no sé qué siento», añadía, poniéndose la mano en el corazón, que es donde había sentido ese no sé qué. «Da gusto, señora Francisca, ver a esos mozos que no tienen apego a la vida», decía el jardinero para sacarla de sus casillas. Y no lo decía en vano. «¿No tener apego a la vida? Entonces, ¿a qué se va a tener apego? La vida es lo único que Dios no da dos veces. ¡Ay, Dios mío! Pero sí que es verdad que no le tienen aprecio. Lo vi en el año 70, y en esas malditas guerras ya no tienen miedo a la muerte. Son locos, nada más que locos. Y no valen un ochavo, no son hombres, son leones». Para Francisca, comparar un hombre a un león, palabra que pronunciaba león, no era nada halagüeña. La calle de Santa Hildegarda daba vuelta muy cerca de casa, y no se podía ver venir a los soldados desde lejos, de modo que por el hueco que había entre las dos casas del paseo de la estación es por donde se veían más y más cascos corriendo y brillando con el sol. El jardinero tenía curiosidad por saber si quedaban muchos por pasar, y además sentía sed, porque el sol pegaba de firme, y entonces, de repente, su hija, lanzándose como quien se lanza fuera de una plaza sitiada, hacía una salida, llegaba a la esquina próxima, y después de haber desafiado 100 veces a la muerte, volvía a traernos una jarra de refresco de coco, y la noticia de que aún había lo menos un millar que venían de marcha por el camino de Thiberthy y de Meseglis. Francisca y el jardinero, ya reconciliados, discutían sobre lo que había que hacer en caso de guerra. «Ve usted, Francisca», decía el jardinero, «mejor es la revolución, porque cuando hay revolución no van más que los que quieren». «Ah, ya lo creo. Eso sí, es más franco». El jardinero creía que cuando se declaraba la guerra se interrumpía el tráfico ferroviario. «Claro», decía Francisca, «para que los hombres no puedan escapar». Y contestaba el jardinero, «es más listo el gobierno». Porque se aferraba a la idea de que la guerra era una mala pasada que el gobierno jugaba al pueblo, y que todo el que podía se escapaba. Pero Francisca se volvía muy pronto con mi tía. Yo tornaba a mi libro, y las criadas otra vez se instalaban en la puerta a ver caer el polvo y la emoción que levantaron los soldados. A un largo rato después de que se hiciera la calma, una desusada ola de paseantes ennegrecía las calles de Cumbré. y delante de todas las casas, incluso de aquellas en que no era costumbre hacerlo. Los criados, y a veces los amos, festoneaban la entrada con una caprichosa orla, igual a ese festón de algas y conchas que, como crespón y adorno, deja una marea fuerte en la orilla después de alejarse. Excepto en aquellos días, de costumbre podía entregarme a la lectura con toda tranquilidad, pero la interrupción y el comentario que una visita de Swann me trajo a la lectura que tenía empezada de un autor nuevo para mí, Bergot, tuvo por consecuencia que por mucho tiempo ya no fue sobre un muro exornado con mazorcas de flores moradas, donde yo vi destacarse la imagen de una de las mujeres de mis sueños, sino sobre muy distinto fondo, el pórtico de una catedral gótica. La primera persona que me habló de Bergot fue un compañero mío, mayor que yo, y al que yo admiraba mucho, Bloch. Cuando yo le confesé la admiración que sentía por la noche de octubre, soltó una carcajada chillona como un clarín y me dijo: «Desconfía de esa tu baja dilección por el tal Musset. Es un tipo de lo más dañino, una bestia bastante lúgubre». No puedo por menos de confesar que él y hasta el llamado Racine han hecho en su vida un verso con bastante ritmo y que tiene en su abono lo que para mí es el mayor de los méritos: no significar absolutamente nada. El de Musset es Le Blanche Olozon et Le Blanche Camir, y el de Racine, Le Fil de Minot et de Pasifé. Los he visto citados, en descargo de esos dos malandrines, en un artículo de mi muy querido maestro Le Comte de Lille, Grato a los dioses inmortales. Y a propósito, aquí tienes un libro que yo no tengo tiempo de leer ahora y que, según parece, recomienda ese inmenso hombrón. Me han dicho que considera a su autor como uno de los tíos más sutiles de hoy. Y aunque es verdad que a veces da pruebas de inexplicable blandura, su palabra es para mí el oráculo de Delfos. Lee esas prosas líricas, y si el gigantesco coleccionador de ritmos, que ha escrito Bhagavad y el Lebrier de Magnus, dijo la verdad, por Apolo que saborearás, caro maestro, los nectarios gozos del Olimpo. Me había pedido en tono sarcástico que le llamara caro maestro, y así me llamaba él también, pero en realidad nos recreábamos bastante con aquella broma porque aún no estábamos muy lejos de la edad en que nos figuramos que dar nombre es crear. Desgraciadamente, no pude calmar, hablando con Bloch y pidiéndole explicaciones, la inquietud que me causara, diciéndome que los buenos versos, a mí, que no les pedían nada menos que la revelación de la verdad, eran tanto mejores cuanto menos significaran. Porque no se volvió a invitar a Bloch a venir a casa. Primero se le hizo una buena acogida. Mi abuelo sostenía que cada vez que trababa con un compañero más íntima amistad que con los demás y le llevaba a casa, se trataba siempre de un judío, cosa que en principio no le hubiera desagradado. Su amigo Swann también era de familia judía, a no ser porque le parecía que, por lo general, yo no le había escogido entre los mejores. Así que cuando llevaba a casa a algún amigo nuevo, casi siempre se ponía a tararear «Oh Dios de nuestros padres de la judía» o «Israel quebranta tus cadenas», sin la letra, naturalmente. Pero yo siempre tenía miedo de que mi compañero conociera la música y por ahí fuera a acordarse de la letra. Antes de verlos, solo al oír su nombre, que muchas veces no tenían ninguna característica israelita, adivinaba no ya solo el origen judío de mis amigos, que en realidad lo eran, sino hasta los antecedentes desagradables que pudiera haber en su familia. «¿Y cómo se llama ese amigo tuyo que viene esta tarde?» «Dumont, abuelo. Dumont, no me fío. Y se ponía a cantar, arqueros, velad bien, velad sin tregua y sin ruido. Y después de hacernos con la mayor habilidad algunas preguntas más concretas, exclamaba, ¡alerta, alerta! O si era el mismo paciente el que, obligado, sin darse cuenta, por medio de un disimulado interrogatorio, confesaba su procedencia, entonces, para hacernos ver que ya no le cabía duda alguna, se contentaba con mirarnos, tarareando imperceptiblemente. ¿Qué? ¿Me traéis hasta aquí a ese tímido israelita? O bien aquello de... Oh campos paternales, Hebrón, valle suave. O lo de... Sí, soy de la raza elegida. Aquellas pequeñas manías de mi abuelo en ningún modo implicaban sentimientos de malevolencia hacia mis camaradas, pero Bloch se hizo antipático a mis padres por otras razones. Comenzó por irritar a mi padre, que al verle un día todo mojado le preguntó con interés. —¿Pero qué tiempo hace, amigo Bloch? ¿Ha llovido? —No lo entiendo, porque el barómetro estaba muy bien. Y no obtuvo más respuesta que esta. —Me es absolutamente imposible decirle a usted si ha llovido o no, porque vivo tan apartado de las contingencias físicas que mis sentidos ya no se molestan en comunicármelas. —Pero, hijo mío, tu amigo es idiota, me dijo mi padre cuando Bloch se hubo marchado, de modo que ni siquiera sabe decir cómo está el tiempo, con lo interesante que es eso. Es un majadero. Bloch se hizo antipático a mi abuela, porque, como después de almorzar, dijera ella que se sentía un poco mala, Bloch ahogó un sollozo y se secó unas lágrimas. —¿Cómo quieres que eso sea de verdad, si apenas me conoce? ¿O es que está loco? Y por último se hizo desagradable a los ojos de todos, porque después de llegar a almorzar con hora y media de retraso y todo lleno de barro, en vez de excusarse dijo, «Yo nunca me dejo influir por las perturbaciones atmosféricas ni por las divisiones convencionales del tiempo, y rehabilitaría con gusto el uso de la pipa de opio y del cris malayo. Pero ignoro el uso de esos instrumentos mucho más dañinos y tan vulgares que se llaman reloj y paraguas». A pesar de todo, hubiera seguido viniendo a Cumbré. Verdad es que no era el amigo que mis padres desearan para mí. Acabaron por creer sinceras las lágrimas que le arrancó la indisposición de mi abuela, pero el instinto o la experiencia les había enseñado que los impulsos de nuestra sensibilidad ejercen poco dominio sobre la continuidad de nuestras acciones y nuestra conducta en la vida, y que el respeto a las obligaciones morales, la lealtad a los amigos, la ejecución de una obra y la sujeción a un régimen tienen más firme asiento en la ciega costumbre que en aquellos momentáneos transportes fogosos y estériles. Mejor que a Bloch hubieran querido para amigos míos a compañeros que no me dieran más que aquello que con arreglo al código de la moral burguesa debe darse a los amigos. Que no me enviaran inopinadamente una cesta de fruta tan solo porque aquel día se habían acordado de mí cariñosamente. Y que, no sintiéndose capaces de inclinar en favor mío la justa balanza de los deberes y exigencias de la amistad, por un sencillo impulso de su imaginación o de su sensibilidad, tampoco fueran capaces de falsearla en daño mío. Ni siquiera nuestros errores hacen desviarse fácilmente del deber a naturalezas de esas de las que era mi abuela dechado. Ella, que, reñida hacía muchos años con una sobrina con quien no se trataba, no cambió el testamento en que le legaba toda su fortuna porque era su pariente más cercana y porque las cosas debían ser así. Pero yo quería a Bloch. Mis padres deseaban darme gusto y los insolubles problemas que yo me planteaba a propósito de la belleza sin sentido de la hija de Minos y de Pasifae me cansaban mucho más y me ponían más mareado de lo que hubieran podido hacerlo nuevas conversaciones con Bloch, por perniciosas que las considerara mi madre, y se le hubiera seguido recibiendo en casa, a no ser porque, después de la comida aquella, y luego de hacerme saber, noticia llamada a ejercer gran influencia en mi vida, haciéndola feliz primero y desdichada más tarde, que todas las mujeres no pensaban más que en el amor y que no había una capaz de resistencia invencible, afirmó haber oído decir con toda seguridad que mi tía había llevado una juventud borrascosa y había estado recluida, cosa sabida públicamente. No pude callármelo. Se lo dije a mis padres. Cuando volvió, le dieron con la puerta en las narices, y un día que me acerqué a él en la calle, estuvo muy frío conmigo. Pero en lo que me dijo de Bergotte, no mintió. Los primeros días no vi clara aquella cualidad que tanto habría de gustarme en su estilo, como pasa con una melodía que aún no distinguimos bien y que un día llegará a subyugarnos. No se me caía de la mano la novela suya que estaba leyendo, pero yo me creía interesado únicamente por el asunto, como sucede en los primeros momentos del amor, cuando vamos todos los días a una reunión o a un espectáculo para ver a una mujer y nos creemos que lo que allí nos lleva es el atractivo de la diversión. Luego empecé a fijarme en las expresiones raras, casi arcaicas, que le gustaba emplear en aquellos momentos en que una oculta onda de armonía y un preludio interno agitaban su estilo. En esos momentos es cuando se ponía a hablar del vano sueño de la vida, del inagotable torrente de hermosas apariencias, del tormento delicioso y estéril de comprender y amar, y de las conmovedoras efigies que ennoblecen para siempre la fachada venerable y seductora de las catedrales. Cuando daba expresión a toda una filosofía nueva para mí, con imágenes maravillosas, imágenes que parecían despertar aquel canto con arpas que entonces se elevaba y al que las metáforas servían de sublime acompañamiento. Uno de aquellos pasajes de Bergotte, el tercero o cuarto que yo separé de entre los demás, me dio una alegría incomparable a la que me diera el primero, gozo que sentí en una región más profunda de mi ser, más lisa y más anchurosa, y de donde había desaparecido todo obstáculo y separación. Y es que, sin dejar de reconocer entonces su afición a las expresiones raras, la misma efusión musical, la misma filosofía idealista, que ya otras veces, y sin que yo me diera cuenta, habían sido causa de mi placer, ya no tuve la impresión de estar frente a un trozo particular de un determinado libro de Bergotte que trazaba en la superficie de mi mente una figura puramente lineal, sino ante un trozo ideal de Bergotte, común a todos sus libros y al cual todos los pasajes análogos que venían a confundirse con él prestaban una especie de espesor y de volumen que ensanchaban el espíritu. No era yo el único admirador de Bergotte. También era el escritor favorito de una amiga de mi madre, muy ilustrada, y los enfermos del doctor Dubulbón tenían que esperarse a que el doctor acabara la lectura del último libro de Bergotte. Y de su sala de consulta y de un parque cerca de Cumbré salieron los primeros gérmenes de esa predilección por Bergotte, especie tan rara entonces y hoy tan universalmente extendida, cuya flor ideal y vulgar se encuentra en todas partes de Europa y América, hasta en el pueblo más insignificante. Lo que en los libros de Bergotte admiraban la amiga de mi madre y, según parece, el doctor du Boulbon, era lo mismo que yo: la abundancia melódica, las expresiones antiguas y otras más sencillas y vulgares, pero que, por el lugar en que las sacaba a la luz, revelaban un gusto especial. Y, por último, cierta sequedad, cierto acento, ronco casi, en los pasajes tristes. También a él debían parecerle estas sus mejores cualidades, porque en los libros que luego publicó, al encontrarse con una gran verdad o con el nombre de una catedral famosa, interrumpía el relato, y en una invocación, en un apóstrofe o en una larga plegaria, daba libre curso a aquellos efluvios que en sus primeras obras se quedaban en lo profundo de su prosa, delatados solamente por las ondulaciones de la superficie. Y quizá eran aún más armoniosos cuando estaban así velados, cuando no era posible indicar de modo preciso dónde nacía ni dónde expiraba su murmullo. Aquellos trozos en que tanto se recreaba eran nuestros favoritos, y yo me los sabía de memoria. Y sentía una decepción cuando reanudaba el relato. Cada vez que hablaba de una cosa cuya belleza me había estado oculta hasta entonces, de los pinares, del granizo, de Notre-Dame de París, de Athalie, de Phèdre, esa belleza estallaba al contacto con una imagen suya y llegaba hasta mí. Y como me daba cuenta de cuántas eran las partes del universo que mi feble percepción no llegaría a distinguir si él no las ponía a mi alcance, hubiera deseado saber su opinión sobre todas las cosas, poseer una metáfora suya para cada cosa, especialmente para aquellas que yo tendría ocasión de ver, y, más particularmente, algunos monumentos franceses antiguos y ciertos paisajes marítimos que consideraba él, a juzgar por la insistencia con que los citaba en sus libros, como muy ricos en significación y belleza. Desgraciadamente, no conocía yo sus opiniones respecto a casi nada, y estaba seguro de que eran enteramente distintas de las mías, puesto que procedían de un mundo incógnito, al que yo aspiraba a elevarme, persuadido de que mis pensamientos habrían parecido simpleza pura a aquel espíritu perfecto, llegué hasta a ser tabla rasa de todos, y cuando me encontraba en algún libro suyo un pensamiento que ya se me había ocurrido a mí, se me dilataba el corazón, como si un Dios lleno de bondad me lo hubiera devuelto y declarado legítimo y bello. Sucedía a veces que una página suya venía a decir lo mismo que yo escribía a mi madre y a mi abuela las noches que no podía dormir, de tal modo que aquella página de Bergotte parecía una colección de epígrafes destinados a mis cartas. Y más tarde, cuando empecé a escribir un libro, ciertas frases, cuya cualidad no bastó para decidirme a seguir escribiendo, me las encontré luego equivalentes en Bergotte. Pero yo no podía saborearlas más que leídas en sus obras. Cuando era yo el que las escribía, preocupado de que reflejasen exactamente lo que yo estaba viendo en mi pensamiento, y temeroso de no coger lo parecido, no tenía tiempo para preguntarme si lo que yo escribía era agradable o no. Pero, en realidad, sólo esa clase de frases y de ideas me gustaba de verdad. Mis esfuerzos, descontentadizos e inquietos, eran señal de amor sin placer, pero muy hondo. De modo que cuando me encontraba con frases así en una obra ajena, es decir, sin tener ya escrúpulos ni severidad, sin necesidad de atormentarme, me entregaba con deleite al gusto que hacia ellas me movía, como el cocinero que por fin se acuerda de que tiene tiempo de ser goloso un día que no tuvo que cocinar. Cierta vez, al encontrar en un libro de Bergotte una burla referente a una criada vieja, más irónica aún por lo magnífico y solemne del lenguaje del escritor, pero igual a la que yo había dicho un día a mi abuela hablando de Francisca, y otra ocasión en que vi cómo no juzgaba indigna de figurar en uno de aquellos espejos de la verdad que eran sus obras, una observación análoga a otra que yo había hecho respecto al señor Legrandin, observaciones, tanto la relativa a Francisca como la del señor Legrandin, que hubieran sido de las que más deliberadamente habría yo sacrificado a Bergotte, convencido de que le parecerían insignificantes, me pareció de repente que mi humilde vida y los reinos de la verdad no estaban tan separados como yo pensaba, y que aún llegaban a coincidir en algunos puntos, y lloré de alegría y de confianza sobre las páginas del escritor como en los brazos de un padre vuelto a encontrar. A través de sus libros me imaginaba yo a Bergotte como un viejecito endeble y desengañado, a quien se le habían muerto sus hijos, y que nunca se consoló de su desgracia. Así que yo leía, cantaba interiormente su prosa, más dolce y más lento quizá de como estaba escrita, y la frase más sencilla venía hacia mí con una tierna entonación. Sobre todo me gustaba su filosofía, y a ella me entregué para siempre. Sentíame impaciente por llegar a la edad de entrar en la clase del colegio llamada de filosofía. Me resistía a pensar que allí se hiciera otra cosa que nutrirse exclusivamente del pensamiento de Bergotte, y si me hubieran dicho que los metafísicos que me iban a atraer cuando entrara en esa clase no se le parecerían en nada, habría sentido desesperación análoga a la del enamorado que quiere amar por toda la vida cuando le hablan de otras mujeres que querrá el día de mañana. Un domingo estaba leyendo en el jardín cuando me interrumpió Swann, que venía a visitar a mis padres. ¿Qué está usted leyendo? ¿Se puede ver? Ah, Bergotte. ¿Quién le ha recomendado a usted sus obras? Le dije que Bloch. Ah, sí, el muchacho ese que vi aquí una vez y que se parece tan extraordinariamente al retrato de Mahomet II de Bellini. Es curioso, tiene las mismas cejas circunflejas, igual nariz corva, y los pómulos salientes también. Con una perilla sería exactamente el mismo hombre, pues tiene buen gusto, porque Bergotte es un escritor delicioso. Y al ver lo mucho que yo parecía admirar a Bergotte, Swann, que no hablaba jamás de las personas que conocía, hizo una bondadosa excepción y me dijo: «Le conozco mucho. Si a usted le puede agradar que le ponga algo en su ejemplar de usted, puedo pedírselo». No me atreví a aceptar, pero empecé a preguntar a Swann cosas de Bergotte. ¿Sabe usted cuál es su actor favorito? No, de los actores no sé, pero me consta que no hay ningún actor que él coloque al nivel de la Berma, que considera por encima de todo. ¿No la ha oído usted? No, señor, mis padres no me dejan ir al teatro. Es lástima. Debía usted pedírselo. La Berma, en Phèdre y en el Cid, no es más que una actriz, cierto. Pero, ¿sabe usted? Yo no creo mucho en eso de la jerarquía de las artes. Y observé, como ya había notado con sorpresa en las conversaciones de Swann con las hermanas de mi abuela, que cuando hablaba de una cosa seria y empleaba una expresión que parecía envolver una opinión sobre un asunto importante, se cuidaba mucho de aislarla dentro de una entonación especial, maquinal e irónica, como si la pusiera entre comillas y no quisiera cargar con su responsabilidad. La jerarquía, ¿sabe usted? Como dicen las gentes ridículas. parecía dar a entender. Pero si era ridículo decir jerarquía, ¿por qué lo decía? Un momento después añadió: le daría a usted una emoción tan noble como cualquier obra maestra. Como, yo no sé, como las reinas de Chartres. Completó echándose a reír. Hasta entonces, aquel horror a expresar seriamente su opinión me había parecido una cosa que debía ser elegante y parisiense, por oposición al dogmatismo provinciano de las hermanas de mi abuela, y también sospechaba que pudiera ser una de las formas del ingenio dominante en la peña de Swann, y que, por reacción contra el lirismo de las generaciones precedentes, rehabilitaba hasta la exageración los detalles concretos, considerados antes como vulgares, y proscribía las frases. Pero ahora me chocaba un poco esa actitud de Swann ante las cosas. Parecía como si no se atreviera a tener opinión, y que no estaba tranquilo más que cuando podía dar detalles precisos con toda meticulosidad. Pero entonces es que no se daba cuenta de que era profesar una opinión el postular que la exactitud de los detalles era cosa de importancia. Me acordé de aquella cena tan triste para mí porque mamá no iba a subir a mi alcoba, cuando dijo que los bailes de la princesa de León carecían de toda importancia, y, sin embargo, en ese género de diversiones empleaba él su vida, y todo aquello me parecía contradictorio. ¿Para qué vida reservaba, pues, el decir, por fin, seriamente, lo que opinaba de las cosas, el formular juicios que no necesitaran comillas, y el no entregarse con puntillosa cortesía a placeres que consideraba al mismo tiempo como ridículos? En el modo que tuvo Swann de hablarme de Bergot, noté, en cambio, algo que no era particularmente suyo, sino, al contrario, común por entonces a todos los admiradores del escritor, a la amiga de mi madre, al doctor Bulbón, y es que decían de Bergot lo mismo que Swann: es un escritor delicioso, tan personal, tiene una manera tan suya de decir las cosas, un poco rebuscada, pero muy agradable. Y ninguno llegaba a decir: es un gran escritor, tiene mucho talento. Y no lo decían porque no lo sabían. Somos muy tardos en reconocer en la fisonomía particular de un escritor ese modelo que en nuestro Museo de Ideas Generales lleva el letrero de mucho talento. Precisamente porque esa fisonomía nos es nueva, no le encontramos parecido con lo que llamamos talento. Preferimos hablar de originalidad, gracia, delicadeza, fuerza, hasta que llega un día en que nos damos cuenta de que todo eso es cabalmente el talento. ¿Ha hablado Bergot de la berma en alguna obra suya?, pregunté al señor Swann. Me parece que en su folletito sobre Racine, pero debe de estar agotado, aunque no sé si han hecho una reimpresión. Ya me enteraré. Además, puedo pedir a Bergot todo lo que usted quiera. No se pasa una semana en el año que no venga a cenar a casa. Es gran amigo de mi hija. Van los dos a visitar las ciudades viejas, las catedrales y los castillos. Como yo no tenía noción alguna de la jerarquía social, ya hacía tiempo que la imposibilidad que veía mi padre en que tratáramos a la señora de Swann y a su hija había dado por resultado, al imaginarme las grandes distancias que debían separarnos, el revestirlas a mis ojos de gran prestigio. Lamentaba yo que mi madre no se tiñera el pelo ni se pintara los labios de encarnado, como, a lo dicho por la señora de Safferat, hacía la mujer de Swann para agradar no a su marido, sino al señor de Charlus, y me figuraba que debía despreciarnos, cosa que me apenaba, sobre todo por la hija de Swann, que me habían dicho era una muchacha muy linda, objeto muy frecuente de mis ensueños, en los que le prestaba siempre el mismo rostro seductor y arbitrario. pero cuando supe aquel día que la señorita de Swann era un ser de tan rara condición que se bañaba, como en su elemento natural, en tales privilegios, que cuando preguntaba si había alguien invitado a cenar, recibía por respuesta esas sílabas llenas de claridad, ese nombre de un invitado de oro, que para ella no era más que un viejo amigo de casa, Bergot, y que la charla íntima en la mesa de su casa, lo que equivalía para mí a la conversación de mi tía, la componían palabras de Bergot referentes a temas que no abordaba en sus libros, juicios que yo habría escuchado como oráculos, y, por último, que cuando ella iba a ver a una ciudad, llevaba al lado a Bergot, desconocido y glorioso, como los dioses que descienden a mezclarse con los mortales, entonces sentía, al mismo tiempo que el valor de un ser como la señorita de Swann, cuán tosco e ignorante debía yo parecerle, y eran tan vivos los sentimientos de la dicha y la imposibilidad que para mí habría en ser su amigo, que a la vez me asaltaban el deseo y la desesperación. Y ahora, cuando pensaba en ella, la veía por lo general ante el pórtico de una catedral, explicándome la significación de las esculturas y presentándome como amigo suyo, con una sonrisa que hablaba muy bien de mí, a Bergot. Y siempre la delicia de las ideas que en mí despertaban las catedrales, las colinas de la isla de Francia y las llanuras de Normandía, proyectaba sus reflejos sobre la imagen que yo me formaba de la hija de Swann. Es decir, que ya estaba dispuesto a enamorarme de ella. Porque creer que una persona participa de una vida incógnita, cuyas puertas nos abriría su cariño, es todo lo que exige el amor para brotar, lo que más estima, y aquello por lo que cede todo lo demás. Hasta las mujeres que sostienen que no juzgan a un hombre más que por su físico, ven en ese físico la emanación de una vida especial. Y por eso gustan de los militares y los bomberos, por el uniforme, son menos exigentes para el rostro. Se creen que bajo la coraza que besan hay un corazón múltiple, aventurero y cariñoso. Y un soberano joven, un príncipe heredero, no necesita, para hacer las más halagüeñas conquistas en un país extranjero, de la regularidad de perfil, indispensable quizá a un corredor de bolsa. Fin de la sección número 9.